En septiembre de 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebraran la Santa Misa en su habitación y exclamó: «¡Qué bueno es nuestro Señor! A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre». Y murió. Tenía 66 años. Santo Tomás de Villanueva, arzobispo. Decía Santo Tomás de Villanueva, arzobispo: «Qué bueno es nuestro Señor. A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre». Toda su experiencia lo llevó a pronunciar tal sentencia de la verdad de un Dios uno y trino, un Dios de amor que quiere amarnos y que, aceptando su amor, le amemos y con Él, con Dios, viviendo en nosotros por recibirlo en la comunión, hagamos con Él obras buenas de su amor al mundo. Los santos son otros Cristos, actúan con Cristo, van con Cristo, viven con Cristo, perseveran en Cristo, y Dios, uno y trino, hace un mundo mejor actuando por la gracia de Dios en el cuerpo y con la persona libre e individual del santo, de la santa, que deja de vivir para sí, viviendo por y para Cristo. Dios, que es amor, te da su amor, para que tú, con este amor recibido de Dios, ames con Él, con el amor recibido que es Dios, por ser Dios de amor al mundo. Y el Espíritu Santo hable toda bondad por tus labios, y todas tus acciones buenas lleven su sello, Dios, uno y trino, Dios, Él mismo. Seamos santos, podemos, con Dios. Qué bueno es nuestro Señor, a cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre.